Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el cantante ecuatoriano Carlos Grijalva en el Teatro Nacional Sucre en Quito. El artista interpretará temas de música tradicional ecuatoriana con arreglos contemporáneos. Tocarán junto a él Julio Andrade de la guitarra, Mauricio Vega en el bajo y Mauricio Cho en la percusión. Participarán como invitados Nelson Maldonado, Tadashi Maeda y el ensamble de clarinetes de la Universidad de los Hemisferios. Su disco Reflejos es uno de los de música ecuatoriana más vendidos en nuestro país. Internacionales. Vietnam. La exposición fotográfica Enjoy Panamá se inaugurará el próximo 27 de octubre en Hanoi. En 60 imágenes se mostrarán los paisajes naturales, las tradiciones, así como la historia, cultura y folclore del país centroamericano. La muestra forma parte de las actividades de celebración del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y Vietnam. Con esta exposición, el gobierno panameño busca promover el intercambio cultural y fortalecer los lazos de hermandad, buena amistad y cooperación entre ambos pueblos. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 30 de octubre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto.